el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son nuestras noticias urbanas con todo lo que tenéis que saber. El auténtico Matienzo Amargo. La historia del hombre que nunca tomó mate en su vida se trata de Aníbal Matienzo, de 48 años. Vamos a conocer ahora mismo su increíble historia. Entrevista exclusiva. Querido, te digo que no me gusta el mate, no me gusta. No me gusta el mate. ¿Pero usted es argentino? ¿De dónde? Soy uruguayo, querido. Bueno, peor todavía. No, no entiendo, no, no hay peor ni mejor, no me gusta el mate. ¿Y sus amigos te como los bizcochitos, te como la pasta flora, te como todo? Todo a pico seco lo come. A pico seco, sí, así. ¿Y sus amigos qué le dicen? Y nada, tómate un mate, no seas amargo. De chiquito me vienen diciendo esto. ¿Y cómo se maneja socialmente, reuniones familiares, de trabajo? Bueno, tomo mate con leche, té cocido, café. ¿Y si le decimos ahora un matecito? No me gusta el mate, te digo, querido, no me gusta el mate. No quiero mate, te voy a mandar a la puta que te parió si me ofreces un mate. Te estoy diciendo, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es el contenido de la nota? Que no me gusta tomar mate, que soy un amargo, sí soy un amargo. No me gusta el mate. Amargo, realmente Nora, ¿no? Tremendo, la verdad. A mí me dio un poco de miedo. Pensé que iba a golpear a la periodista. Sí, es un trabajo de riesgo el de nuestros noteros. La verdad, muchas veces pasan estas cosas. Aprovecho para presentar a Nora Revival, que está reemplazando a Celina, que está un poquito enfermita. Le mandamos un besito, suerte. ¿Qué tal? Queremos mucho. Buenas noches, Celina. Un abrazo grande desde aquí. Recupérate pronto. Y continuamos con Ofrendas Urbanas. ¿Tomamos un matecito mientras? Tomamos un mate, dale.